Esto de que tu hermano ya ha dicho, sí, una pregunta, mi hermano Javier, sobre el cóbulus. Planeta que se acerca a la Tierra. Bueno, hay que tener presente que la Biblia, los profetas, es la cosa más seria del mundo. Profetas de cualquier parte, de donde sea, pero principalmente los que están ahí en la Biblia. Y las profecías de la Biblia son, dice el Señor, cuando llegue el momento, al pueblo de Israel, os cogeré de ciudades, pueblos, islas, y os traeré otra vez sobre la tierra de Israel. Y nunca más seréis arrancados de la tierra de Israel. Si tenemos presente esto, la cosa es clara. Hace unos 30 y tantos años, casi 40 me parece ya, 48, que el gobierno, o sea el Estado de Israel, existe después de casi 2000 años. Entonces sería una gran contradicción de Dios mismo, que dice: y nunca más seréis arrancados de vuestra tierra. Todo coincide incluso con la venida del Mesías. Católicos y protestantes hablan de la segunda venida, el judaísmo de la primera venida. Sea la primera, sea la segunda, todo esto nos da idea clara que estamos entrando en una era nueva para la humanidad, en un mundo nuevo, en una vida verdadera, y que como seres humanos vamos a convertir este mundo, lo que ya digo yo en el mensaje a la humanidad, en algo por lo menos más humano, mejor. Entonces no cabe esto, lo diga quien lo diga, de que hay mundos o algún mundo, un planeta, que tenga que hacernos la contraria y rompernos esto que Dios mismo está planeando. Sería una gran contradicción. Sea el que sea, en libros, en conferencias, sea lo que sea que se diga, de planetas que chocarán y nada de todo esto. Estamos empezando la nueva era y hay que entenderlo todos y ayudarnos unos a otros para que esto sea pronto una realidad. En cuanto a mundos, a planetas, dejémoslos estar en su lugar y no nos preocupemos de esto. Tranquilos todos. Y adelante, amigos. Yo creo que ya he dado la idea clara, María. Ahora vosotros.